Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Bueno, estamos entre telones, lo que hay tras cada noticia. Estamos tratando de la conexión. ¿Qué nos sucede? ¿Que no tenemos conexión? Perfecto. Bueno, estamos esperando que se conecte nuestra invitada de hoy, la senadora Claudia Pascual. Indudablemente, los hechos han sucedió muy rápido. El día de ayer, por la noche, fue asesinado un nuevo carabinero, el carabinero Daniel Palma. Indudablemente eso trastoca muchas de las conversaciones que uno podría tener en el día de hoy, sobre todo después de una álgida discusión en el Congreso Nacional respecto a leyes que tienen que ver con, particularmente con el actuar o cómo deben actuar o qué instrumentos deben usar la policía para reprimir la violencia inusitada que tiene nuestro país, inusitada porque hace ya dos, tres años que comenzó una espiral que no se ha detenido. Entonces, es la situación que obviamente hay que tener presente. Hoy día todo gira desde anoche, toda la noche, sobre todo porque en horas de la madrugada el carabinero baleado falleció, y eso indudablemente es una noticia que no se puede eludir. No se puede eludir porque indudablemente cuando suceden estos hechos hay sectores que buscan decir, ve, yo les decía. Pero el problema es que la policía tiene que actuar, y cuando actúa tiene ciertos riesgos. Indudablemente no eran los riesgos que corrían antiguamente, porque hoy día hay mucha gente armada, hay mucha gente que no está en búsqueda de soluciones sociales, sino en búsqueda de delinquir. Y como eso es el prurito que hoy día nos está cruzando como sociedad, indudablemente la forma de actuar que haya que tener será distinta. Hoy día en la mañana, a temprana hora, como hace ya prácticamente una hora, la ministra del Interior y la ministra vocera del gobierno hicieron un punto de prensa para decir que el gobierno estaba absolutamente imbuido de la situación y que estaba conversando con los distintos estamentos de la sociedad en el día de hoy para poder ir aplicando leyes que efectivamente están vigentes y otras que son nuevas. Por lo tanto, ese es el punto que hoy día queremos conversar con la senadora Claudia Pascual desde el punto de vista ya de lo que es la situación concreta que se vive en nuestro país. La delincuencia, indudablemente, en el caso de ayer, ayer en la noche, cuando todavía no se tiene bien claro porque no ha habido parte oficial de la policía, los carabineros en moto llegan a un punto en Avenida Mata, en la comuna de Santiago, y con el solo hecho de que uno se acerca a un vehículo que está, me imagino, estacionado, o lo detienen, no tenemos clara la situación, por eso digo que no hay todavía un parte claro, alguien le dispara desde dentro del vehículo, le dispara dos balazos sin que el carabinero ni siquiera tuviese el arma en la mano, por lo que entendemos. Vuelvo a insistir, no hay un parte. Y como eso es lo que sucedió, el carabinero terminó herido de gravedad con dos disparos en su cabeza. O sea, no hay una reacción en función, no hay ni siquiera la posibilidad de que el carabinero haya podido defenderse. Eso es la realidad. Y la delincuencia, ¿por qué actúa de esa manera con un policía que se acerca a preguntarle qué es lo que sucede? Bueno, esos son los temas que hoy día están cruzando la sociedad chilena. Y claro, saludamos a la senadora. Yo sé que en la mañana ha sido, la noche ha sido intensa, escuchando noticias. La senadora Claudia Pascual Graude está con nosotros. Le agradecemos que pueda estar, porque me imagino que ha sido intenso todo lo que se ha vivido esta semana. ¿Cómo está, Claudia? Hola, muy buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Estamos aquí tratando de entender lo que sucede, Claudia, porque efectivamente, yo decía, no conocemos todavía un parte oficial de la policía por qué situación fue la que llevó a los carabineros a ir en un par de motos a fiscalizar a un vehículo y desde ese vehículo alguien le dispara. Le dispara sin que siquiera tuviese un arma en la mano el carabinero, de lo que tenemos entendido. Por lo tanto, lo que sucedió fue un hecho casi inaudito en el sentido de lo que es normal para un policía que fiscaliza un vehículo. Algo que no conocemos está sucediendo. Bueno, esa es la noticia. Lamentablemente, Claudia, va a partir de hoy día la noticia que es trágica, un carabinero asesinado. Eso, uno más asesinado. ¿Cómo lo sientes tú desde la perspectiva de todo lo que se ha discutido en estas semanas que han transcurrido muy velozmente? Mire, lo primero que quiero es solidarizarme, digamos, con la familia, con la institución por la pérdida de este funcionario policial, digamos, de este carabinero. Desde ese punto de vista, digamos, indudablemente transmitir nuestras condolencias, digamos, ¿no? Yo quisiera dejar eso sumamente establecido y al mismo tiempo colocar elementos, digamos, en el debate que puedan distinguir la necesaria condena, tanto lo que implique en los ámbitos de procedimiento judicial como también de nuestras condenas sociales, a que hechos de esta envergadura sucedan, ¿no? Yo creo que eso hay que hacerlo. Nosotros no nos podemos transformar en una sociedad donde sea quien sea decide hacerle daño al otro, a la otra, por los medios que sea, y que no nos impacte, y que no nos convoque a hacer reflexiones, y que no nos convoque, digamos, a la solidaridad que estamos viviendo en este minuto. Eso lo digo y lo despejo de inmediato, porque lamentablemente, en el marco de las últimas semanas, se ha querido enfrentar la agenda pública entre actores que son dueños de la seguridad pública, actores que son dueños del respaldo a las instituciones policiales de seguridad, de orden, para que funcionen, y otros que supuestamente no son. Y creo que eso no es lo que ocurre. Hoy día tenemos situaciones que son complejas. Chile siempre ha tenido delincuencia, o sea, también para colocarlo en un ámbito de contexto, pero hoy día tenemos fenómenos que son mucho más complejos, porque no solo hablan de la delincuencia que se conocía hasta hace décadas atrás, ¿no? Incluso existían, comillas, ciertos códigos dentro de la delincuencia, estoy hablando de 50 años atrás, 60 años atrás, en donde un delincuente que era un ladrón o que hurtaba en casas no lo hacía en su propio barrio, en su propia población, ¿no? Se conocía de ese tipo de cosas. No estoy diciendo que con eso fuera mejor, lo que quiero es que no se le condene, digamos, no sé si me explico. Había un código de... Había algunas situaciones que hoy día no hay, que han cambiado absolutamente, que tenemos niveles de violencia mayor, que tenemos crimen organizado a todo nivel, que tenemos narcotráfico penetrando en todo nivel también de nuestra sociedad, y que tenemos niveles de delincuencia y situaciones de violencia que son absolutamente o sea, me refiero que hay que comprender que existen, digamos, no se puede tapar ese fenómeno con ningún debate, eso es real. El tema es que, constatando esto, que supongo que nadie está dispuesto a negar este hecho, este diagnóstico, estas situaciones, ¿cómo las enfrentamos como sociedad y como democracia? ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿cómo lo hacemos desde el punto de vista que entreguemos protección a la ciudadanía, a sus familias, y entreguemos protección a quienes están mandatados por ley, por la organización societal, por la organización del Estado, que les da el monopolio del uso de la fuerza, el monopolio del control y por lo tanto también de la represión de las situaciones delictivas, ¿no? De la prevención y la represión de las situaciones delictivas. Entonces, y eso, hay debates durante todo el siglo XX, todo el siglo XXI, estándares internacionales, debates constitucionales, debates de cómo se extienden los estados de derecho, y desde esa perspectiva uno tiene derecho, digamos, a hacer ese debate. Entonces, ¿cómo frente a esto entregamos las mejores herramientas a las policías, ¿no? Porque no queremos que nos estén matando a los policías a cada minuto, como también al hacer esa entrega de herramientas y de protección a las policías, no terminamos promoviendo el que cada uno tenga un arma en su casa y se defienda por sí solo, como al mismo tiempo también en esa entrega de mejores herramientas y de capacidades a las policías, no desechamos la construcción de décadas de un Estado de Derecho que en materia internacional, y que siempre hemos peleado en Chile porque se ajuste a esos estándares internacionales también, tenga una proporción y una racionalidad entre el respeto a los derechos humanos y la represión de la delincuencia. No sé si me explico. Entonces yo creo que desde esa perspectiva es que uno tiene que asumir este debate. Si uno asume este debate y si uno pone estos temas, no se te puede decir que estás en contra de la institución. Eso es lo que hemos dicho, que es una caricatura. Eso es una caricatura, es un falso dilema. Y por otro lado, quiero distinguir también que habiendo estamos muchos actores dispuestos a hacer esta reflexión, a mejorar nuestras legislaciones, pero también a mejorar a veces cosas que no son las legislaciones, pueden ser normativas internas, pueden ser diseños de políticas públicas, porque hay que prevenir y no solo atacar y condenar y erradicar la delincuencia, sino que también hay que prevenir que funcione. Estamos dispuestos a hacer todo eso, pero eso no puede implicar un aprovechamiento político por parte de la derecha, por ejemplo, y los sectores que siempre han querido impunidad en materia del actuar de policías, de las fuerzas de orden o de las fuerzas armadas cuando han cometido violaciones a los derechos humanos. O cuando se han cometido situaciones en las cuales el país también espera respuestas, ¿no? Nuestras instituciones no tienen un escudo protector frente a fenómenos que son tremendamente complejos como la corrupción. Entonces, ¿por qué hay un aprovechamiento político que en una legislación que voy a decir que espero que estuviera bien intencionada por parte de muchos de los mocionantes, ¿no? Porque esta no es una legislación que, como la Naim Retamal, me refiero, que no parte por el gobierno, es de mocionantes parlamentarios diputados, y bien intencionadamente, ¿por qué en esa legislación llegaron indicaciones en el debate del Senado a plantear eximir a los mandos de las instituciones de las responsabilidades de los hechos de su subalterno? ¿Qué tiene que ver eso con el combate, comillas, como les gusta decir, a la delincuencia, al crimen organizado y a la protección de los funcionarios policiales? ¿Me explico? Entonces, cuando uno coloca, ¿qué tiene que ver eso con haber generado indicaciones que modifican el delito de apremios ilegítimos y tratos degradantes, conocido más en sentido común como el delito de tortura? Yo de verdad me lo pregunto. Discutamos en serio. Yo no tengo ningún problema, pero que no haya aprovechamiento político para esto, ¿no? Y por otro lado, también es complejo cuando, si bien ha habido algunos pequeños cambios en esta legislación que se ha votado en el transcurso de las últimas 5 o 6 días, digamos, porque todo esto partió de la última semana, digamos, ¿no? Partió desde martes, miércoles de la semana pasada y termina ayer en la Cámara de Diputados, pasando por las dos cámaras en una tramitación absolutamente exprés. También es necesario decir que cuando uno tramita así de rápido, así de con poco tiempo, efectivamente se pueden cometer errores legislativos, errores muy complejos, como por ejemplo que son los ámbitos que nosotros instalamos de que había, que no tenía nada que ver, generar legislaciones que rompen, yo no soy abogada, Julio, lo voy a tratar de explicar cómo me lo entendí yo, digamos, que rompen los principios y los criterios con los cuales se ha construido la jurisprudencia en nuestro país, con los criterios que los propios jueces y las juezas han aportado para la construcción, no solo de la interpretación de las leyes, sino de generar doctrinas al interior de la justicia, ¿no? Entonces, todos tenemos que condenar cuando se comete una falta. Todos tenemos que considerar qué es una falta, qué es lo que es una falta, qué es lo que es un delito, y dentro de los delitos, qué es lo que son los delitos menos graves, de los delitos graves y de los delitos más graves. Y también tiene que haber una proporcionalidad con respecto a las penas que cada una de estas situaciones tiene. Pero también tiene que haber un espacio para que los jueces y las juezas, en el caso a caso, vean si hay atenuantes, si hay agravantes. Y por eso es que las leyes salen con una graduación de entre qué pena y entre qué pena puede tomar el juez. Pero si usted rompe ese principio, que en algunos de los artículos de esta legislación de la ley llamada Naim Retamal se rompe, entonces ¿para qué está el criterio de los jueces, pues? Entonces mejor hagamos ley en donde el que hizo A tiene la pena de tanto y punto. Entonces tenemos juicios express, se escucha al abogado o a la abogada defensora, al abogado o la abogada querellante, el Ministerio Público su parte, y bueno, delito tanto, pena tanto, punto. No me tengo ni enterar muchos detalles del caso a caso. ¿Me explico, no? Entonces, cuando uno coloca estos puntos en discusión, no es porque esté en contra de lo que queremos evitar. Que maten a funcionarios de carabineros, que maten a funcionarios de la policía de investigaciones, que maten a un funcionario de gendarmería. ¿Quién puede estar en contra de aquello? El tema es que, ¿cómo para su mejor protección no terminamos rompiendo con estos otros ámbitos que son las garantías de un Estado de Derecho? Claro, el problema de esto es que quién dispara primero, ¿no? Podría ser esa la conclusión, y eso no es la idea de una sociedad que va avanzando hacia una legislación igualitaria en el sentido general. Pero hay un esfuerzo que surge hoy día incluso de los medios de comunicación en preguntar, bueno, pero ¿el gobierno ha pensado en poner estado de excepción? Entonces comienza toda esta historia que nuevamente es puesta por los medios de comunicación que maneja por los sectores de derecha, donde lo que se busca es que en el país haya un Estado similar al que había durante la dictadura. Mucha gente se olvida de que durante la dictadura se allanaban poblaciones enteras, se sacaban a medianoche a la gente de las calles, se les allanaban sus casas, se menoscababa el derecho de las personas todos los días. Entonces, ¿eso es lo que quieren volver en alguna medida la discusión? ¿Y a esto lo están retrotrayendo a partir de esta desgracia que es el asesinato de un carabinero? Mire, yo creo que los ejemplos y las comparaciones más extremas indudablemente están vinculadas al periodo de tiempo de las dictaduras, que Chile no tuvo solo una, también tuvo otros periodos dictatoriales, digamos, ¿no? Y con pérdida de muchos derechos fundamentales, como fue también en el gobierno de González Videla, y en fin, digamos, ¿no? Mucho más atrás, y esto no solo con la dictadura de Pinochet, sino que esto tiene que ver con la memoria más reciente nomás, pues. Si estuvimos, el gobierno Sebastián Piñera se terminó de gobernar con estado, con toque de queda, pues, ¿no? Entonces, si aquí se cree que la solución es que todos nos encerremos, que todos no salgamos después de determinada hora, es que estamos construyendo una sociedad demasiado mal. Y precisamente quiero decir que esa experiencia que Sebastián Piñera, por supuesto, como presidente, la tomó en el ejercicio de reprimir un estallido social y luego con la excusa de la pandemia, quiero decir que no mejoró en nada, pues, ¿por qué a la vuelta de apenas un año, dos años, tenemos los fenómenos que tenemos? Entonces, esa solución no resuelve el problema. Entonces, lo digo porque esto no es solo una situación como de ponerse en el caso más extremo de una dictadura, es que en democracia no resuelve tampoco el problema. El problema se tiene que resolver de otra manera, ¿no? Se tiene que resolver con la aplicación de políticas públicas, se tiene que resolver con la prevención y la atención y la represión, digamos, del crimen, de la delincuencia, etcétera. Pero también se tiene que colocar a la par no para reemplazar a la par, al mismo tiempo, todos los elementos que hemos dicho, y en esto sí quiero reivindicar que hemos sido históricamente quienes hemos reivindicado, que estas temáticas tienen que dar cuenta también de las desigualdades estructurales que tiene el país, y por lo tanto, si solo le colocamos, por ejemplo, y hacemos un bandeo absoluto de nuestros niveles de discusión y de agenda pública, y todos los recursos de la nación se van solo a la represión del crimen, ¿qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con los sueldos dignos? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con el derecho a la vivienda? ¿Me entiende o no? Entonces, por eso es que uno dice, hay que ocuparse de los fenómenos, hay que trabajarlo, pero también hay que poner, comillas, una pelota al piso, para decirlo en términos futbolísticos, de decir, pero no perdamos los focos, en términos de que todas estas cosas tienen que ir complementándose con una serie de otros elementos, porque si no, vamos a hacer legislaciones efectistas, vamos a tener respuestas de políticas públicas que desechan todo el resto de los ámbitos, y eso no construye una sociedad no solo sana, sino que no construye una sociedad democrática y una sociedad que realmente combata la desigualdad, pues, ¿no? Y eso yo creo que es muy... muy relevante, digamos, poder plantearlo de esa manera. Por eso es que a mí me lo preguntaron en la semana pasada, precisamente en el Senado, en un punto de prensa que hicimos senadores y senadoras, como la senadora Proboste, el senador Jaime Quintana, el senador Latorre, entre otros, que estábamos muy preocupados por las tramitaciones expresas de este tipo de legislaciones, porque no dejan dimensionar ni dejan estudiar de manera adecuada legislaciones que al cabo de una vuelta de tiempo se vea que tuvieron solo un efecto comunicacional de que se suben penas, pero no disuaden los delitos. Eso está estudiado no solo en Chile, sino que en el mundo, que no a mayor pena hay mayor disuasión del delito. Lo explicaban el otro día, lo escuchaba en otro medio de comunicación por parte de un académico penalista de universidad, que decía, no hay ninguna persona que comete un delito que minutos previo a la comisión del delito esté evaluando, lo voy a hacer de determinada manera para que la pena entonces sea de tal y cual manera para obtener la menor pena, porque voy a hacer que el delito tenga tales y tales atenuantes. No hay ninguna racionalidad en eso, en el ámbito de la delincuencia. No sé si me explico. O sea, creo que... entonces, como no hay una relación directa, es que se dice, bueno, entonces tomémonos un segundo de calma y pensemos lo mejor en términos de qué es lo que realmente, además del tema de las penas adecuadas, además de entregar protección, insisto, ¿no?, en términos de herramientas para el ejercicio de la represión de la delincuencia, hacemos en materia de políticas públicas. El desarme de la población, por favor. ¿Qué es lo que esperamos? Que todos, insisto, que todos tomemos nuestras armas y nos enfrentemos entre nosotros. Tiene que haber una educación para eso también en nuestra sociedad. En fin, pero insisto, todo esto sin perder esos ámbitos y sin, también insisto, sin relativizar en ningún momento, no solo el respeto a los derechos humanos, no solo el respeto al Estado de Derecho, sin relativizar en ningún momento que condenamos todos el asesinato de cualquier efectivo de la fuerza policial, de la fuerza armada o de quien sea que en el ejercicio de la función que le compete por parte de la propia definición de la institución, lo asesinan. Así, ¿no?, es, y bueno, estamos conversando con la senadora Claudia Pascual. Claro, uno podría decir, hace dos días, tres días atrás, se estuvo discutiendo largamente en las cámaras, en ambas cámaras, sale una ley, que hay falta que se promulgue, que está a punto de ser promulgada, pero sin embargo sucede un hecho como el de anoche. O sea, no es una condición que liga de inmediato, así, los delincuentes van a tomar otro tipo de medidas, ahora no van a disparar de inmediato. Lo hicieron de inmediato, sacaron un arma y dispararon. ¿Por qué? No tenemos razón. Porque una de las cosas que no se sabe muy bien en relación a este caso particular es qué es lo que sucedió en verdad. Sabemos que hay un carabinero muerto porque le dispararon, pero no sabemos por qué. Llegó el carabinero, que trata de hacer una fiscalización, que su compañero sale, se abre de él a otro punto, y le disparan y lo matan. O sea, lo hieren primero, pero mueren en el transcurso de la noche. Entonces, hay una cantidad de situaciones que uno no las puede entender simplemente. Ahora, indudablemente, este hecho va a marcar un antes y un después, necesariamente, ¿no? Porque la discusión va a continuar con otros parámetros. Indudablemente también debe ser los medios de comunicación que la derecha maneja, van a salir todos hoy día tratando de condenar a quienes estuvieron haciendo los alcances que tú hacías, Claudia, respecto a la ley que acaba de aprobarse, la Nadine Retamal, ¿no? O sea, yo me imagino que sí, pero porque lo han hecho durante toda la semana, digamos, por lo tanto no esperaría una conducta contraria hoy día. Pero yo quiero decir que quiero despejar de inmediato que esto no tiene que ver, insisto, con lo que expliqué al principio, con una caricatura de que aquí hay gente que o sectores políticos que estamos en contra de las instituciones, ¿no? De las instituciones policiales o de seguridad. Tiene que ver con que nosotros también, además de nuestra valoración y juicio político, nos basamos en los análisis y en las alertas que había colocado más de 80 penalistas expertos de nuestro país. Abogados y abogadas penalistas firmaron una carta planteando los peligros de una legislación como esta, ¿no? Primero en los ámbitos que yo expliqué al principio del programa, digamos, en materia del Estado de Derecho, en materia de proporcionalidad, en materia de también aprovechamiento para otras situaciones, y lo que se buscó acá también fue generar espacios de impunidad, ¿no? Etcétera, digamos, ¿no? Pero también nos basamos y escuchamos lo que dijo Amnistía Internacional, lo que dijo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo que dijo el Comité de Prevención contra la Tortura, lo que... ¿Me explico? Entonces, yo en eso insisto, todo el respaldo para que no sigan asesinando, no se siga, digamos, la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, y quien sea, siga asesinando funcionarios policiales o de gendarmería o quien sea. Pero otra cosa es que para eso tengamos que aprovecharnos y un sector político muy interesado durante mucho tiempo, no solo hoy, está interesado en generar la impunidad de los mandos en la institución, estuvo interesado en relativizar y cambiar el estándar del delito de torturas en nuestro país. El tema de eximir a los mandos de responsabilidad genera reflexiones que yo de verdad te contrapregunto, Julio, desde esa perspectiva. ¿Nosotros queremos instituciones anárquicas? Bueno, donde ninguna, o sea, cualquier jefe de servicio, cualquiera jefa de servicio del servicio público, por más deslinde que pueda tener en relación a la actuación particular de un funcionario o una funcionaria pública, no puede no responsabilizarse administrativa y políticamente de lo que hizo ese funcionario si es que no tomó todas las debidas diligencias, ¿no? ¿Por qué los mandos policiales de las Fuerzas Armadas no van a tener la misma responsabilidad? Es que cuando uno le delega el monopolio del uso de la fuerza, la exclusividad del uso de la fuerza a funcionarios de una institución específica, tiene que generar estándares muy altos también para el uso de esa fuerza, ¿no? Y por estándares muy altos no significa no entregar protección para que cualquiera los asesine, sino que porque no puede dotarlos de un poder total y absoluto sin control. Porque incluso así, permíteme la reflexión, Julio, tampoco se protege a los funcionarios y las funcionarias policiales y a sus familias, porque los hago más apetecibles para la corrupción y para tener casos como el famoso policía que corrompió el Chapo Guzmán en México. Entonces, aprendamos también de otras experiencias, ¿no? Así es. Efectivamente, sí, fíjate que solo va a ser una conclusión de lo que tú has dicho en todo este rato que has conversado con nosotros. En el diario La Segunda, hace unos 4 días atrás, salió un reportaje en su página. Nadie podrá decir que La Segunda es de izquierda, ni mucho menos, ¿no? Es del monopolio periodístico en Mercurio. El ex oficial decía, aquí no hay un problema de que le falte más implemento o menos implemento, hay un problema del alto mando de la policía, del carabinero particularmente, que está actuando de manera incorrecta y que ha hecho que la institución se menoscabe. una mala conducción de los altos mandos. Eso es lo que decía en un reportaje que salió hace tres, cuatro días atrás en la segunda, vuelvo a repetir, no es un diario de la izquierda, ni mucho menos, es del plan El Mercurio, el plan periodístico El Mercurio. Y ¿cómo entonces hay gente desde dentro que dice que no es un problema de las leyes, sino que es un problema del actuar? De hecho, el alto mando carabinero está siendo convocado a los tribunales, y las respuestas que están dando no son las mejores, porque están, no quieren hablar, no quieren contestar, dice. Bueno, hay una cantidad de situaciones que hay que resolver, ¿no? O sea, indudablemente, por eso digo, no todo en este difícil momento de país, no todo se resolverá con las leyes, ¿no? Hay cosas, insisto, que se tienen que resolver en materia de la relación de la institución al interior de la institución, pero también de la relación de la institución con el resto de la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, si tú no generas buenas directrices, si tú no das buenas órdenes, si tú no le das certeza a los protocolos de actuación de carabineros, si tú no modernizas carabineros con una formación en el respeto irrestricto de los derechos humanos, con formación en materia de violencia, de, por ejemplo, perspectiva de género y violencia de género, no solo para que tengan que actuar con respecto a las situaciones de violencia de género que vivimos las mujeres y las personas sexogenéricamente diversas en la cotidianidad, sino que al interior de sus filas, ¿no? Aquí hemos tenido funcionarios que también han sido víctimas de femicidio por otro colega funcionario, que era su pareja o su expareja. Entonces, si uno no aborda todas esas temáticas también al interior de la institución, por más que yo llegue a hacer la subida más exponencial de todas las penas, es cosa de mirar lo que sucede en Estados Unidos, en donde gran cantidad de estados tienen la pena de muerte legal, y no por eso tienen los índices más bajos de delincuencia y de homicidios en el mundo. Al contrario, tienen índices altísimos. Entonces, por eso decimos que hay que analizar desde esa perspectiva, y no se puede decir que quien se opone a legislar mejor, o al revés, quien promueve legislar mejor en un momento determinado y por eso dice, ojo con esta ley, porque tiene todas estas dificultades, por más bien intencionada que tiene, es alguien que está en contra de la seguridad de la ciudadanía, es alguien que está en contra de la institución, es alguien que está en contra de que asesinen a carabineros, por favor. Obvio que no queremos que asesinen a carabineros. Eso es lo que hemos dicho. Bien, ahora, Claudia Pascual, queremos agradecerte que hayas, me imagino que estuviste hasta tarde escuchando, viendo lo que sucedía, y eso hace que uno amanezca con un poquito hasta más de sueño. Hasta más tarde estuve el día anterior también. También, sí, hasta las 3 de la mañana, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este programa, en lo que hay tras cada noticia de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias, que estés bien. Gracias. Bueno, y a nuestros auditores le decimos que mañana nuevamente estaremos con ustedes conversando sobre temas que son de interés para nuestro país y nuestros auditores. Hasta la próxima, ¿eh? Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.